minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Análisis. Columna. Once y cuarto de la mañana, no lo tenemos acá en el piso, no lo tenemos grabado, pero sí lo tenemos a través del teléfono a nuestro compañero Tomás Astelarra. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Cómo anda, Pablito? Juan, ¿cómo anda la gente de La Crecida? Muy bien, Tommy, ¿cómo andás? Buena mañana para todos. Bien, todo bien acá en los Hellman. Haciendo cosas y bueno, después estaría hablar un poco de economía quizá y eso comunitario. Dale, habla fuerte y quédate quieto. Dale. Listo. Las telecomunicaciones. Sí, bueno, no, en esta columna de esta semana quería retomar un poco lo que se escuchaba la semana pasada acerca de esta cuestión del decrecimiento, es decir, que frente al paradigma que imponen muchos gobiernos y empresas de esto de que hay que crecer económicamente y los gobiernos se pelean a ver quién crece más, y Mauricio Macri en Davos dice que Argentina va a crecer mucho en los próximos años, muchos economistas alternativos plantean que no, que justamente la solución planetaria es el decrecimiento, que dado la acumulación de capital que hay en toda la población y los desastres que estamos haciendo con el ecosistema, la alternativa en realidad es empezar a decrecer, o sea, a dejar de invertir y empezar a utilizar lo que tenemos de una manera más consciente y responsable. El economista Serge Latouche, francés, que es uno de los creadores de este movimiento del decrecimiento, dice que hay que cambiar el prefijo hiper, que denota sobreexplotación, exceso o exageración, hiperactividad, hiperdesarrollo, hiperproducción o hiperabundancia, por un prefijo re, que denota repetición o retroceso, y le divide en 8 R, ¿no? Él dice que hay que reevaluar, es decir, sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales de cooperación y humanística. Ajá. Reconceptualizar, encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone del estilo de vida, ¿no? Calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria. Reestructurar, es adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores, como por ejemplo combinar la ecoeficiencia y la simplicidad voluntaria, es decir, tratar de vivir austeramente. Relocalizar, un llamamiento a la eficiencia local, es decir, que nosotros en vez de andar exportando y exportando productos, gastando un montón de petróleo, empecemos a consumir lo nuestro, lo propio, lo que se puede producir en las localidades, y solo traer de afuera aquello que es muy necesario y que no podemos producir. Relocalizar, redistribuir con respecto al reparto de la riqueza, algo que, bueno, venimos cuestionando muchas organizaciones sociales, exigente alternativa. Reducir, o sea, el estilo de vida, porque todo esto de la catástrofe planetaria tiene que ver justamente con el consumo, ¿no? El extractivismo está muy relacionado con los niveles de consumo que tenemos, ¿no? Por dar un ejemplo de esto que pasó con el kirchnerismo, que parecía que el bienestar venía porque la gente podía tener más autos y más televisores y que todos podíamos vivir como la gente rica. No, es al contrario, como dice mucha gente, no hay que solucionar la pobreza o la pobreza cero, sino solucionar la riqueza, o sea, empezar a vivir más modestamente, así todos podemos vivir bien y no que unos pocos vivan demasiado bien y otros demasiado mal, y lo que vivimos con menos plata, saber que no podemos vivir todos como los ricos, porque si todos viviéramos como los ricos se nos acaba el planeta en 5 segundos. Y por último, reutilizar y reciclar. Para eso, los países ricos tendrían que empezar a tomar una serie de estrategias, ¿no? Este es un agregado que hizo también el economista del decrecimiento, Giorgio Monzagini. Reducir el flujo de recursos materiales y energéticos del sur al norte, es decir, extractivismo. Para esto el norte tiene que empezar a usar otro tipo de energías y reducir su consumo. Implementar modelos agroecológicos en el norte, agricultura, dejar la agricultura intensiva y productivista y pasar a una agricultura más biodinámica, más local, más chiquitita, pequeñas huertas, no grandes extensiones de productores que exportan, que importan, y todo este gasto que se hace de energía, digamos que al pedo. Concebir los productos industriales como bienes durables y como bienes de consumo, hacer cosas que duren, como eran antes, como saben nuestros padres, nuestros abuelos, que antes las cosas que nosotros usamos duraban un montón de tiempo, y ahora eso de la obsolescencia programada, es decir, que se fabrican las cosas para que se rompan rápido y nosotros tengamos que volver a consumirlas. Esto de que vos vas a querer arreglar un aparato y te dicen, no, es más barato comprar uno nuevo. Bueno, es más barato a nivel de plata, pero a nivel de economía, a nivel de los recursos que tenemos que utilizar y los costos ambientales, es muchísimo más caro. Y la colaboración norte-sur, o sea, el intercambio de conocimientos y prácticas sostenibles, que en vez de que vengan asesores de Harvard a Bolivia, los gobiernos puedan asesorar acerca del milagro que hacen con la tierra y con su productividad, ¿no? Latouche, es este francés que creó esta teoría del decrecimiento, recalca que los efectos sociales positivos que implicaría el decrecimiento es una reducción fuerte del tiempo de trabajo, ¿no? Que de esta manera se permite reducir la producción total, el reparto se maneje mejor, ¿no? Es decir, que todos trabajemos un poco. Él habla de 3 o 4 horas al día, ¿no? Esto coincide justamente, disculpen que meta el tema polaco, pero con el 2 de mayo, Día del Ocio, no sé si la gente está enterada, que el 2 de mayo de 1896 en Gdańsk, Polonia, hubo una cruenta represión, una huelga de mineros que se encadenaron con dinamita a la mina y pedían 4 horas de trabajo en vez de las famosas 8 horas que reivindica el 1 de mayo. Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx, tiene un libro muy bueno que se llama Elogio a la pereza. Entonces ahí él ya había lanzado a principios del siglo pasado la consigna de producir solo 3 horas al día, que sea lo necesario, y si nosotros consumimos poco, eso va a permitir que trabajemos poco, que tengamos más tiempo para estar con nuestros hijos, más tiempo para hacer actividades creativas sin necesitar tanto, y distribuyendo la riqueza y distribuyendo el trabajo. Esto mismo, aunque parezca increíble, lo retomó 50 años después el propio John Marshall Keynes, uno de los grandes economistas de la teoría. Por último, Manfred Max Mises, acerca de esto del decrecimiento, él aclara que la economía está para servir a las personas y no a las personas para servir a la economía, ¿no? Entonces, dentro de esto, organizarnos, ver lo que tenemos ya instalado, por dar un ejemplo que damos en la columna pasada, esto de cuántas casas están ociosas, por ejemplo, acá que es un lugar turismo en el Valle de Traslasierra, empezar a ver todo el capital instalado que ya tenemos, toda la cantidad de máquinas que tenemos, todo lo que tenemos, empezar a utilizar eso bien, vivir más modestamente, y eso sería una de las grandes soluciones a todo este bendito descalabro mundial, que además implica lo que hablamos muchos días en la crecida, que a través del extractivismo y el consumo que estamos generando, eso genera represión en muchos pueblos y toda esta violencia que estamos viendo. Así que bueno, eso es un poco para cerrar el tema del decrecimiento, que lo podemos ir ampliando en otras columnas, pero era profundizar un poco en el tema de la semana pasada.